Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 19 de enero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y sí, ya estamos en plena campaña electoral. ¡Ay, Dios mío! Ayer se acabó la tregua navideña, que viera que muy bien les cayó a muchas personas. Los ciudadanos vimos con mucho agrado, así que un descanso, una especie de remanso en este valle de lágrimas. Pero ahora sí, preparémonos psicológicamente, ya desde este momento está inundado el espectro radiofónico y televisivo de publicidad y de panfletos y de cuanta cosa. Ni modo, acostumbrémonos de aquí hasta junio. ¡Ay, Dios mío! Esto va a estar pero sabroso. Pero bueno, sin más ni más, le presento a continuación el resumen de las noticias aquí en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está checando la autocompensación que se dio el inepto de Luis Fernando Jiménez Patiño, además de inepto, probablemente pudiera salir hasta trans el muchachito. Grave error de cálculo tuvo el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en Aguascalientes. Apostó todo a la botarga del profesor, del doctor Cini, y ni modo, se quedó con Patricia Mercado. Hay grandes y buenas noticias en el Campeonato Nacional de Resistencia Enduro Racing Car. Un buen lugar le tocó a Aguascalientes. Ayer arrancó el primer congreso de Chavos Banda. Y va usted a saber del asunto de la supuesta marihuana supuestamente plantada en un vehículo del patronato de la feria. Probablemente pudiera suspenderse clases si se mantiene el frío brutal que se ha estado sintiendo aquí en Aguascalientes, lo anuncia el gobernador. El presidente de la República, Vicente Fox, no se estará visitando. Le diremos cuándo y a qué viene. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Después del corte promocional, le tendremos todititas las noticias. Y pues sí, amigos cibernauta, en la entrevista que todavía está disponible en la portada de MetroAguascalientes.com, el ombudsman, el recién desempacado ombudsman Omar Williams López Ovalle, y se permitió especular un poquito con respecto al desempeño de su, de ahora sí que de su antecesor, Luis Fernando Jiménez Patiño, y obviamente dejaba abierta la posibilidad, bueno, pues de checar a ver qué es lo que había dejado pendiente, sobre todo lo que estaba pendiente. Pues bien, resulta entonces ahora que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos terminó por abrir una investigación en contra del expresidente de este organismo con la presunción de que este tipo, Fernando Jiménez Patiño, se autoentregó un finiquito que podría llegar a ser de casi un millón de pesos, amigos cibernauta. Esto lo dio a conocer en la víspera el propio Omar Williams, quien dio a conocer que efectivamente cabe la posibilidad de que Luis Fernando Jiménez Patiño se haya tomado la libertad de agarrar una lanita de ahí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y autoliquidarse, porque según él ha de haber pensado que su desempeño ha de haber sido fabuloso. Sin embargo, el desempeño de Luis Fernando Jiménez Patiño es uno de los más patéticos que se conoce en la historia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De hecho, a muchos se dicen que ha sido el peor ombudsman, o sea, de plano no hizo nada como ombudsman, además de los escándalos que hubo precisamente durante ese tiempo. Pero bueno, esta información fue filtrada por diputados del Congreso del Estado, quienes revelaron que podría existir un finiquito de varios cientos de miles de pesos, sin querer confirmar todavía si fue efectivamente de 1,000,000 de pesos. Sin embargo, esto no se podrá conocer hasta que se hagan las investigaciones. Y pues obviamente los legisladores que han dado a conocer esta información, según Omar Williams, se comprometieron a darlo a conocer lo más pronto posible, porque de plano esto ya sería el colmo, un total y completo abuso. ¿Y sabes qué es lo más vergonzante, amigo cibernauta? Que esto sucedió al cobijo de, definitivamente hay que decirlo, al cobijo del exgobernador Felipe González, quien fue el que a final de cuentas designó o aventó el dedazo para que Luis Fernando Jiménez Patiño fuera el ombudsman, para desgracia de los aguascalentenses. Y pues ayer por fin se solucionó, y se solucionó, eso ahora sí que es una expresión, amigo cibernauta. Vamos, ya se supo quién va a ser a final de cuentas el candidato del Partido Alianza Socialdemócrata y Campesina, y terminará por ser Patricia Mercado, quien se impuso por voluntad y voluntad dividida del Consejo General del Instituto Federal Electoral por 5 votos a favor y 4 en contra. Llega Patricia Mercado muy así que muy debilitada con este asunto, y obviamente todavía falta la impugnación de la campesina. Pero bueno, eso es cuestión nacional. ¿Qué es lo que pasa en la cuestión local? ¿Qué es lo que pasa en la dirigencia estatal del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina? Pues bien, su dirigente estatal, Juan Antonio López Flores, en la víspera, y definitivamente queda claro que se adelantó demasiado, se manifestó a favor de la candidatura de Víctor González Torres, alias el Dr. Simi, esa botarga cómica que usted puede ver en algunos lugares, prometiendo, eso no tiene nada que ver, pero ahora sí que es, resultó este asunto, el intento de secuestro por parte de Víctor González Torres a el Partido Alternativa Socialdemócrata, fue algo comentadísimo, llevado y traído para arriba y para abajo, tanto que efectivamente puso a este partido en la palestra, pero no para bien. Como quiera que sea, Juan Antonio López Flores, el dirigente estatal, se pronunció a favor de Víctor González Torres a la presidencia. Entonces, ahora que ya fue definida Patricia Mercado ya como la candidata formal del Partido Alternativa, entonces habrá que ver entonces qué va a pasar en Aguascalientes. Y probablemente lo que vamos a ver en Aguascalientes es que poco o nada se apoyará a la candidata Patricia Mercado, cuando menos en lo que es en lo resultante a la publicidad, o en más bien a la propaganda. Y pues bueno, ¿cuáles son las justificaciones de Juan Antonio López Flores? Las mismas que el ala campesina de este partido estaba diciendo, que con el Dr. Simi esta agrupación política tendría mayores posibilidades de mantener el registro y conseguir una presencia en el Congreso de la Unión. Agregó que es falso que se hayan violentado los estatutos del partido, pues este registro es un recurso legal previsto en el COFIPE. Sin embargo, el IFE terminó por decir que no, que efectivamente el que violó los reglamentos internos del propio Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina fue Víctor González Torres. Entonces, resulta lamentable, amigo cibernauta, porque si usted se mete un poquito a ver qué es lo que ofrecen o qué es lo que no ofrecen los partidos, fíjese que el partido Alianza Socialdemócrata ofrecía algo muy interesante. Ofrecía ver cuestiones sociales que no son contempladas por los demás partidos. Y en este caso estamos hablando de la atención a problemas de minorías sociales. Chavos banda, homosexuales, lesbianas, Estado de Derecho para ellos mismos. Que los demás partidos de alguna manera más bien se hacen a un ladito, no lo tocan, no lo pelan, no, o se hacen los occisos. Y bueno, este partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina le estaba contemplando, pero después de este despapalle, después de este desorden, poco o nada tendrá que ser este partido. Por lo menos es lo que un servidor puede intuir en este aspecto. Y menos aquí en Aguascalientes, porque ya Juan Antonio López Flores dijo que él quería a la botarga del doctor Simi como candidato a la presidencia. Fíjese que la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo entregó ayer los premios del Campeonato Nacional de Resistencia Enduro Racing Karts en la Ciudad de México, dándole el reconocimiento a los tres primeros lugares de la temporada 2005. Y fíjese que aquí tuvo que ver, y tuvo mucho que ver, y a mucha honra, un equipo aguascalentense. El equipo de Aguascalentense se llevó el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Resistencia. Y pues bueno, Enrico Salvatori, gerente general de B&S México Centroamérica, y Mario Alberto García, gerente de marca B&S México Centroamérica, entregaron estos premios. Los trofeos que acreditan a los tres primeros lugares del Campeonato Nacional de Resistencia Enduro Racing Karts fueron entregados por el licenciado Héctor Calatayud, presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. Fíjese nomás, se me está perdiendo. El primer lugar fue al equipo comandado por el capitalino Francisco Campos. El segundo lugar del equipo aguascalentense fue recibido por Jesús Ruiz, en representación de Víctor Ruiz, quien es el titular del equipo, quien ya se está preparando en este momento para arrancar la temporada 2006 y entonces ahora sí llevarse el primer lugar en el próximo Campeonato Nacional de Resistencia Enduro Racing Karts. Así que felicidades al equipo aguascalentense, y mire qué bueno que haya por ahí gente que todavía tenga ganas de, ahora sí que, de brindarle a Aguascalientes mejores lugares que los que nos pudieran brindar otras instancias. El día de ayer, el municipio de Aguascalientes presumió de haber implementado el primer congreso de Chavos Banda, un programa emanado del propio municipio de Aguascalientes con el que pretende integrar a los jóvenes en actividades deportivas, culturales, ofrecerles bolsa de trabajo y además de que ellos se incorporen a acciones en beneficio de su propia comunidad. Este evento se está llevando a cabo en el centro interactivo que está ubicado en la calle Abraham González. En este programa participan el DIF municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y Desarrollo Social, con la idea de integrar a estos jóvenes a labores que beneficien a la sociedad, y además se les está recompensando a quienes participan en este asunto con ropa, con uniformes deportivos, con apoyos alimenticios y productos que les puedan ayudar posiblemente a un mejor desarrollo de sus personas. Este llamado primer congreso de Chavos Banda, que va a durar hasta el 20 de enero, está esperando reunir a 400 jóvenes de las diferentes agrupaciones que se tienen en la ciudad, es decir, las pandillas, y a los cuales cada mes se les estará organizando actividades para ir incrementando su participación en programas y proyectos de tipo productivo. Bueno, fíjese que yo me he dado cuenta de que no soy muy dado yo a encomiar las acciones que hacen los gobiernos en turno, pero bueno, hay que reconocer que este es un primer paso muy tímido, un primer paso para entonces integrar a los jóvenes en una sociedad que tradicionalmente los ha estado rechazando. El fenómeno del pandillerismo se da cuando precisamente es la sociedad la que empuja lejos a los muchachos y ahora sí que los convierte en unos auténticos parias sociales. Y esta es una de las primeras razones por las cuales entonces los muchachos abrazan el pandillerismo, porque entonces se integran a un grupo que les reconoce y los pone en alto, obviamente pidiéndoles obediencia y hacer otras cosas que en ocasiones casi inevitablemente los llevan a delinquir. Este es un primer paso, insisto, tímido y tibio del municipio, pero por lo menos ya es un paso. como le digo, hasta el 20 de enero se estará desarrollando este asunto de el Congreso de Chavos Banda. Y le recuerdo, en el Centro Interactivo, que está en la calle Abraham González. Fíjese que hay una... en los días más recientes se originó una información, ahora sí que, si usted me lo permite, cómica, nada más porque involucra a una persona que yo conozco de hace bastantes años y que obviamente me brincó el asunto en cuanto supe yo de esta información. Y es que un empleado del patronato de la feria fue involucrado en un supuesto, en una supuesta posesión de marihuana. Este empleado es Miguel Lara, quien fue sorprendido por elementos de la AFI en compañía de otras dos personas dentro de un vehículo de propiedad del patronato de la feria, y en el cual, al investigarlo, los agentes de la AFI encontraron un carrujo de marihuana. Esta detención se hizo luego de que una llamada anónima que fue hecha hacia a los elementos de la AFI les diera con todo detalle dónde estaba el vehículo, quiénes estaban adentro y dónde estaba exactamente el carrujo de marihuana en el vehículo. Pues bueno, el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez García, fue entrevistado por los medios de comunicación en el segundo patio de Palacio de Gobierno y inevitablemente le tuvieron que preguntar sobre este asunto. Y en ese sentido, el presidente del patronato de la feria efectivamente reconoció que el vehículo es propiedad del patronato de la feria. Reconoció que efectivamente era Miguel Lara el que estaba manejando el vehículo y que las dos personas que lo acompañaban eran, son diseñadores gráficos que están haciéndole un trabajo al patronato de la feria, y Miguel Lara estaba llevando a estas personas a sus domicilios. Dejó entrever el presidente del patronato de la feria que pareciera que esto era más bien una especie de o de venganza o de intento de pegarle a algunas de las personas que estaban a bordo de este vehículo, porque le parecía, y eso es una apreciación del propio presidente del patronato de la feria, le parecía sospechoso que la persona que hizo la denuncia ante la AFI le dijera a los agentes de la AFI en dónde estaba el carrujo de marihuana, que terminó por poner un momentito tras las rejas a Miguel Lara y a sus acompañantes. Por lo pronto, el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos dijo que no va a despedir a Miguel Lara y que le tiene toda la confianza del mundo, ya que ha estado trabajando en el patronato desde hace 13 años. Y al respecto de esto, yo me voy a permitir, si usted me lo permite, amigo cibernauta, comentar que yo conozco desde hace más años a Miguel Lara, trabajamos juntos en el Canal 6, y si hay alguien que yo he conocido sanote, es precisamente a Miguel Lara. No me lo imagino yo, ahora sí que agarrando ni siquiera un cigarrito, porque, bueno, hasta donde yo me acuerdo, bueno, cuando yo lo conocí, cuando éramos jóvenes, ni fumaba en aquellos tiempos cuando trabajamos en Canal 6. Y entonces, sin afán de, pues, obviamente, de pontificar, y obviamente dejando este asunto en manos de las autoridades, que son quienes podrían deslindar cualquier responsabilidad, yo sí me atrevería a darle un voto de confianza a Miguel Lara. Me parece muy raro este asunto. Ahora, ¿cómo está el patronato de la feria? ¿O quiénes habrán operado desde el patronato de la feria? ¿O qué personas le quisieron hacer daño? No precisamente a Miguel Lara, sino también a los que estaban dentro del vehículo del patronato de la feria. Y por último, ¿en qué tarugadas y en qué chismes nos entretenemos los aguascalentenses? No, esto se está poniendo sabroso. Y ahora que se acabó la tregua navideña, no hombre, todavía peor se va a poner este guateque. ¿Sabe a cuánto estuvimos el martes en la mañana, amigo cibernauta, aquí en la ciudad de Aguascalientes? Estuvimos a menos 4 grados centígrados. Con el airecito que estaba haciendo y con el frío que se nos vino encima, producto del Frente Frío número 25, en Aguascalientes sentimos, no, ya no lo duro, sino lo tupido. Y el día de ayer, en la mañana, tuvimos una temperatura de menos 2 grados centígrados durante la mañana. Ante estos cambios tan tremendos de temperatura, el gobierno del estado está empezando a considerar la posibilidad de lanzar una contingencia en la cual se suspendieran las clases para los grados de preescolar y algunos grados inferiores de primaria. El propio gobernador Luis Armando Reynoso Samad dejó entrever la posibilidad de que esto sucediera si para este viernes las temperaturas en la ciudad de Aguascalientes se siguen manteniendo en niveles bajo cero. Por lo pronto también adelantó que esto podría darse un poquito antes en los municipios, dado que allá la cosa se pone mucho peor. Y no es para menos, amigo cibernauta. Ayer la temperatura en Villa Juárez estuvo a menos 10 grados centígrados. Y bueno, con este frío no es para menos. Pero podría ser entonces que por primera vez en la historia de Aguascalientes, ya ni siquiera cuando nevó hace algunos años, se suspendieran las clases por efectos del mal clima. Sin embargo, esta contingencia escolar estaría abarcando única y exclusivamente a los grados de preescolar y primaria. Los demás, es decir, secundaria, eso sí, aunque tengamos 10 metros de nieve, se amuedan, mis estimados, van a tener que ir a clases, quieran o no quieran. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat confirmó que el presidente de la República, Vicente Fox, estará en Aguascalientes este próximo 24 de febrero, con la idea de hacer su cuarta gira en lo que va de esta administración y visitar las plantas de Nissan Mexicana, la planta Hatco, que está recién instaladita, además de tener reuniones de trabajo con los inversionistas del ramo turístico, del ramo industrial y del ramo automotriz, sobre todo con aquellos empresarios internacionales que tienen sus inversiones aquí en Aguascalientes. Así que el próximo 24 de febrero va a andar por aquí el presidente de las botas. Y ya nos vamos, amigos cibernautas, pero no sin antes comentarles que el clima promedio para el día de mañana estará fluctuando entre los 18 grados máxima y los menos 3 grados mínima. Híjole, está tremendo este asunto. El viento durante la mañana estará soplando del oeste-suroeste a 10 kilómetros por hora para acabarla de molar. Así que además del frío, vamos a tener viento de nueva cuenta durante la mañana. Por la tarde el viento disminuirá su velocidad, estará soplando desde el oeste-noroeste a 3 kilómetros por hora. ¿Qué le puedo decir yo, amigo cibernauta? Otra vez, tape a sus niños, póngales chamarras y además póngales encima, cuando salgan de la casa, una cobija encima o póngales bufanda. A sus adultos o mayores, por favor, recomiéndeles constantemente que no se desabriguen. Y por favor, una recomendación, amigos cibernautas, yo no sé a qué tarugo se le ocurrió la idea de que el alcohol sirve para calentarse. Y eso lo escuché yo ayer en la mañana comentar que para agarrar tantito calorcito, un salvaje, híjole, no puedo creer esto que le voy a decir, no lo podía creer todavía, un salvaje le dio ayer en la mañana a sus hijos ron, con la idea de que esto sirve para calentarlo. No es cierto, amigo cibernauta, al contrario, el alcohol enfría la sangre y favorece la posibilidad de hipotermia. Es una tontería. Y más que, bueno, el salvaje de quien me voy a reservar su nombre, porque es conocido mío, le haya dado alcohol a sus hijos. Qué absoluta estupidez. El alcohol no sirve para el frío. Pero bueno, en fin, independientemente de lo que haga la gente con sus pobres niños para defenderse o disque defenderse del frío, amigos cibernautas, protéjanse. Nos estamos viendo mañana y pues pórtese mal durante el resto del día si es que el frío lo deja.